chicos opinamos. Los chicos y las chicas también opinamos. Los chicos opinamos. Yo me llamo Amari, tengo 7 años y voy a la escuela 31. Me llamo Alma, tengo 8 años y voy a la escuela 31. Hola, me llamo Araceli, voy a la escuela 16. Hola, me llamo Morena y voy a la escuela María Bistrica y tengo 6 años. Hola, soy Luca, voy a la escuela. Hola, soy Luca, soy. ¿Me acuerdas de qué cuadro es? Yo soy de cuadro de Boca y tengo 7 años. Los chicos y las chicas opinan. Para mí está bien. Para mí que está bien porque a mí me enseña mucho y estoy aprendiendo más. María Bístrica. ¿Y cómo se llama tu maestra? Grisel. Me enseña a leer y a hacer cuentas y a veces a poner los números. Yo voy a la escuela 31 y mi seño me enseña a hacer cuenta también, cuenta de más, cuenta de menos y la mía se llama Claudia. Estuvo lindo. Pero en tercer grado no me gustó, por eso mi mamá me cambió porque la señorita no me acuerdo cómo se llamaba, pero era re mala. Por eso. Mi mamá Ay, me cambió. Hay veces que son malas. Sí. Porque te hacen así, te gritan y a veces te dejan sin recreo. Los chicos opinamos. A mí. Hacer cuentas. ¿A vos te gusta hacer cuentas? Sí. Y a mí leer de cuento. A mí escribir en un cursiva y hacer cuentas. A mí también. Y leer un cuento. A mí nada. Estoy aprendiendo mucho en la escuela a escribir en cursiva, pero todavía estoy aprendiendo a leer en cursiva. ¿Cómo es? Que no me gusta nada hacer en la escuela. El recreo sí. El recreo a todos le gusta. ¿Cómo? Que el recreo a todos le gusta siempre. Porque ahí se puede comprar y pueden jugar con sus amigos. Porque pueden comer golosinas. Tampoco es por la golosina. Sí, porque también es para jugar con sus amigos o comprar. Los chicos y las chicas también opinamos. Lo que me gusta, aprender a leer. Leer y jugar en el recreo y hacer cuentas. A mí lo único que no me gusta de la escuela es que las maestras sean malas. Porque si no, las maestras te dejan sin recreo por nada. Porque no hiciste nada. A mí no me gusta ir a la escuela porque, sí me gusta, pero no a las que son así como las que, como la María Bístrica, porque hay a veces monjas, viste, que habían antes que eran malas, que le pegaban a los chicos con una regla o con un cosa así. Con un palo de eso. Sí. Por eso son un malas. Chicote, pero no, pero ahora ya están cambiando las maestras, ya no son malas ahí. Bueno, tanto no. Tanto no cambiaron. Opinamos.